Gauchada, el espacio de Radio Estepona para la comunidad latina. Miércoles de 9 a 10 de la noche. Radio Estepona 107.2. Haceme la gauchada, venite a sal. Salgo a caminar por la cintura con... Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Entre nosotros, muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo desde donde nos estés sintonizando, porque gracias a la tecnología podemos entrar en tu casa a miles de kilómetros de aquí y la distancia se hace más corta y el saber que estás allí y ya nos permitiste entrar, nos pones muy contentos. Y aparte, nos das el pie para comenzar otro programa de La Gauchada. Aquí, a mi lado, compartiendo este espacio, mi compañero de camino y amigo de la vida, que también se estaba riendo de algunas cositas que yo decía, Juan Carlos Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les cuento... Para aquellos que nos están escuchando en este momento, que estamos en vivo, nuestros teléfonos de comunicación son el 952-792-212 o el 952-791-536. Este programa también se emite por Radio Casares, la 91.6, los viernes a las 16. Para quienes nos quieren escuchar por internet, www.estepona.es/RTV. Y aquellos que quieren enviar algún comentario o saludos o lo que tengan ganas de decir, lagauchada-estepona@hotmail.com. Me permite que lo diga ahora porque después me olvido. Dele. Nos escribió Elena desde Mar del Plata. Sí. Le mandamos un beso, no es la primera vez que nos escribe. Y nos cuenta que allí también está la falla. Ajá. La falla valenciana marplatense. Y la verdad que me emocioné de leer las líneas que ella me mandaba, porque parece mentira que a tantos miles de kilómetros tenga un rebote, una costumbre ancestral de España. Y les cuento, bueno, especialmente a los amigos valencianos, que sepan que esa costumbre la han llevado los emigrantes que han ido para allí, y en este momento se hace en Mar del Plata una pequeña falla, por supuesto, donde se hace la cremación y donde incluso se entona el himno de Valencia. A mí realmente me emocionó mucho saber de que esa gente que a través de muchos años y de muchos kilómetros hace lo que hacemos nosotros, mantener encendida la llamita. Perfecto, muy bien. Todo esto ocurre porque en los controles está el señor Esaú Ruiz. Tenemos un solo problema con el señor Esaú Ruiz. ¿Cuál es? Un problema de colores. Ah. Bueno, esperemos que esta noche no se le amargue la noche. Él es muy blanco. Es muy blanco, sí. Aprovechamos para mandarle un saludo a nuestro colaborador o ex colaborador, pero siempre amigo, Raúl Domínguez, que debe estar abrazado al televisor esperando que empiece ese Atlético de Madrid y Real Madrid. el único, esto es lo, yo, en el caso mío, ¿no? El único simpatizante del Atlético que conozco. No sé si te conoce alguno más. No, seguramente, sí. Mario López, el dentista. Bueno, un abrazo muy grande y le deseamos mucha, pero mucha suerte para esta noche. Bueno, hay un tema que quería comentarle, porque usted trae siempre esos comentarios así de efemérides y de ese tipo de casos, de cosas, y estamos a 100 años del tema del Titanic. Ah, sí, de ¿cómo se dice? ¿Zarpadura? Sí, zarpadura, sí. Si no es zarpadura, vamos a dejarlo así. Pegamos en el poste. De la zarpadura del barquito que salió de Southampton. Así es, con 2.227 personas, que, bueno, todos saben la trágica, ¿cierto?, historia naval de este tema, pero nosotros tenemos algo apuntado aquí que es muy interesante, que en ese barco viajaban dos personas argentinas, Violeta Jessop, quien logró sobrevivir, en este caso, al naufragio del Titanic, pero después tuvo otro naufragio que también sobrevivió. Y cuenta, bueno, hay gente que le ha hecho reportajes y cosas así. ¿Y esta señora vivió mucho tiempo en Argentina? En realidad vivió poco tiempo en Argentina. Claro, así es fácil sobrevivir. Bueno, pero en este caso, está bien, tiene su mérito. Dos naufragios tiene su mérito. Bueno, pero el caso es que era nacida en Argentina, ¿cierto? Es decir, allí nació en 1887 en Buenos Aires. Hay una anécdota que está muy, muy interesante sobre el hecho que sucedió, que ella, cuando logra subirse a un barco de los que fueron a rescatar, ¿cierto?, a los náufragos, ella era empleada estaba como tripulante de, correcto, trabajando, no pasajera. Y entonces logró agarrar a un niño pequeño y llevarlo con ella, y que dice que cuando llega allá a tierra, ¿cierto?, se lo rescata, alguien se lo saca de las manos, y ella, con todo el peso psicológico del momento y todo, realmente no supo más de eso, de la persona. Y fue una cosa nada más que recordar el hecho, ¿cierto? Pero después, ya viviendo ella en Inglaterra, donde vivió hasta sus últimos tiempos, dice que un día llega a la casa la persona esta que ella rescató a saludar. ¡Qué lindo! Bueno, eso sí, está espectacular. Y otro caso también, un héroe también desconocido, fue Edgardo Andrew, que era de Río Cuarto. También hijos de ingleses, y a los 17 años se fue a estudiar a Inglaterra. Bueno, por un problema de pollera se tiene que ir a Estados Unidos. De falda, diga, por favor. De falda, perdone. En esta zona, perdone, diga, porque de falda. Siempre me olvido, como usted dice, que son dos personas, una que me entiende y otra que no. Entonces, se tuvo que ir a Estados Unidos, y allí, establecido allí, también tuvo la posibilidad de estar en el Titanic trabajando. Cuentan que cuando ya los empleados estaban ayudando a la gente para subir a los barcos, él le dio su salvavidas a una de las personas del barco, y él se quedó sin salvavidas, y bueno, nunca más se supo de él. Este es un caso de estos héroes desconocidos, y aquí en La Gauchada le queríamos hacer este simple homenaje al señor Edgardo Andrew. Edgardo Andrews, aparte, nos ha explicado que uno puede tener inconvenientes por cuestiones de sexo, pero si uno dice de falda suena de una manera, y si dice de polleras suena de otra. Suena de otra, es así. Y como estamos hablando de un poquito de aquí y un poquito de allá, del sur, vamos a escuchar un poquito algo del sur. voy porque acá no se puede. Me vuelvo porque allá tampoco. Me voy porque aquí se me debe. Me vuelvo porque allá tan loco. Sur o no sur. Sur o no sur. Me voy porque aquí no me alcanza. Me vuelvo porque no hay esperanza. Me voy porque aquí se aprovecha. Me vuelvo porque allá me echa. Estamos escuchando a Kevin Johansen, otro caso de otro argentino que nació en Alaska, estuvo viviendo allí en el País Blanco varios años, después vivió mucho tiempo en Estados Unidos. En Estados Unidos estuvo haciendo música y aprendiendo música en Nueva York, en toda esa zona, y de allí emigró para Argentina y vive entre Uruguay y Argentina, y hoy por hoy es uno de los músicos más referentes que tenemos, que tiene la juventud argentina, como nosotros. Me gustó lo que dijeron los periódicos de su música cuando estuvo aquí en España. Contá la anécdota, que la música era como este. Le preguntaron qué género él hacía. Y él, cuando le llamó la atención, dice, ¿qué género? Y es una música desgenerada, sin género. Porque justamente en ese vagabundear, eso de trasunante, de ir de un lado a otro, uno escucha estas músicas y realmente los atrapa, ¿no? ¿Me deja que lo ponga en clima? Dime. Esto ocurre en 1948. Recién empiezan los primeros triunfos deportivos de Argentina, que durante la primera época de Perón se continuaron con Fangio y después, años después, con el fútbol. Y fíjese que una transmisión desde Inglaterra en 1948... no tenía muchas posibilidades técnicas, así que obviamente no me pida fidelidad en esto que vamos a escuchar. Por supuesto. Pero sí emoción. ¿Qué ocurría en Inglaterra en 1948? Estaban los Juegos Olímpicos, los que van a pasar dentro de poquito. Y está todo el estadio de Wembley en silencio. Y está por llegar el primero de la maratón, el primero, ¿y sabe quién era? Delfo Cabrera, un flacuchento, el ñandú de las pampas, le decían, y entra primero en la maratón olímpica de 1948 en Londres, y así lo relató la radio argentina. ¡Nos van a... momento la más grande satisfacción de los argentinos aquí en el estadio de Wembley. La emoción es indescriptible, las lágrimas sacuden a los ojos. Cabrera acelera su paso, va a llegar a la raya. ¡Atención! Cabrera entra a Guinness al estadio. ¡Ganó Cabrera! ¡Cabrera argentino ganó la maratón! ¡Cabrera argentino ha ganado la maratón! ¿Qué les parece este documento? ¿Qué documento, eh? Documento sonoro que esperemos se repita varias veces en las próximas Olimpiadas, tanto de atletas argentinos como de atletas españoles. Hace pocos días lamentamos el fallecimiento del doctor Dualde. Para aquellos que están distraídos, no el cabezón Dualde. No, el cabezón, no, sí, el otro. El doctor Eduardo Luis Dualde, que con 16 años ingresó en la Facultad de Derecho de la UBA, trabajó mucho, mucho por aquellos que no tenían asegurado su derecho de defensa. Por supuesto, en épocas militares defendió Montoneros, ERP y de todo aquel que necesitara una mano. Estuvo en la Comisión Argentina de Derechos Humanos y fue consultor de Naciones Unidas, profesor de la Universidad de Buenos Aires, ha trabajado en África, en América Latina, en Nicaragua, Perú, Colombia, en todas las zonas donde hubo conflicto. Realmente un personaje del derecho internacional que además de conocimientos y capacidad tuvo lo que tienen que tener las personas de bien cuando llega el momento y hacer lo que correspondía. Nuestro más humilde y sincero homenaje al doctor Eduardo Luis Dualde. Ya que estamos en un momento de homenajes por fallecido, lo lamentable es un poco eso, ¿no? Que siempre recuerda a algunos personajes importantes que van pasando por la historia de los países y siempre pasa lo mismo, ¿cierto? Uno los rescata una vez que han fallecido. Bueno, es el caso de don Alberto Merlo, que falleció hace muy poquitos días, que quizás para muchos es desconocido, también muchos argentinos, no así para aquellos que viven en la provincia de Buenos Aires, que es donde él estaba radicado, y fue un gran poeta y un músico de la provincia, ¿cierto? Con músicas muy, pero muy, muy importantes, con poesía y música muy importante, de la cual, ¿cierto?, hay cantidad de canciones por él realizadas. Hay un tema que mucha gente no sabe, que don Alberto Merlo nació en la provincia de Santa Fe, era santafesino, como mis hijos, supongamos. Y resulta que traemos de Alberto Merlo Una Huella, que es una música muy propia de la provincia de Buenos Aires, que se llama Yo soy de Arbolito, que hace comentarios de lo que es ser de un pueblo de allí. Chiquito, como esta canción que estábamos escuchando, Soy de Arbolito, es de don Alberto Merlo y la intérprete es Lucía Cerezani, también una niña de allí, de la provincia de Buenos Aires. Esta música es una música que de las más antiguas que se conocen ya, Argentina siendo con gobierno patrio, ¿no? Es decir, se calcula que esta música nació allí por el 1820, ¿no? Después desde Argentina fue llevada a Bolivia, a Chile, a Uruguay. Es una música muy que en algún momento hasta apareció, como desapareció, y quedó en algunos lugares de algunas academias de danza y esas cosas, porque prácticamente se desapareció de todo el ambiente de fiestas y cosas así. Pero hace ya un tiempo atrás muchos músicos están reflotando músicas así, como en este caso, esta huella. Nos han preguntado, porque saben que nosotros acostumbramos a hacer algunas cosas raras, si se quiere, sí. ¿Qué íbamos a hacer con respecto al Día de Malvinas? Que, bueno, ese día la radio no hizo programas en vivo, entonces el miércoles pasado no tuvimos el programa. Y nosotros queríamos aclararle a la mayoría de nuestra audiencia, que no lo sabe, que nosotros no vamos a hacer nada conmemorativo al 2 de abril, porque entendemos que es de alguna manera festejar una fecha inventada por un gobierno no democrático en una actitud poco civilizada y que no merece ningún festejo. Sí vamos a reivindicar siempre el papel que le tocó hacer a nuestra gente en ese conflicto. Y se lo prometemos para cuando llegue el momento. Y contrariamente a lo que se hace en estos casos, nosotros tenemos un invitado ya apalabrado que va a venir a contarnos la gesta de Malvinas. ¿Y saben qué? Es un inglés que nos va a contar cómo se vio del otro lado. Porque teniendo las dos visiones es que empezamos a aprender y a conocer mejor las cosas. Así que lo reservamos para otro momento, pero queda pendiente esa promesa de hablar de Malvinas, como ya lo hemos hecho y como ya nos hemos comunicado telefónicamente con Malvinas, sin necesidad de que haya un aniversario de por medio, que reitero, no compartimos. Les sigo contando cosas raras de la efeméride. En 1520, en el inhóspito puerto de San Julián, en la provincia de Santa Cruz, se celebra misa por primera vez en el territorio nacional. Mirá vos. 1520 en el puerto de San Julián. En 1801 aparece en Buenos Aires el telégrafo mercantil, rural, político, económico e historiográfico, así se llamaba. Es el primer periódico rioplatense. En 1915 se funda la Caja Nacional de Ahorro Postal, lo que hoy es la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. ¿Usted usó las libretitas de...? Por supuesto, es decir, de hecho que teníamos en las escuelas una de las formas de enseñar... Sí, sí, eso me gustaría que lo contara para los amigos españoles, que, le vuelvo a reiterar, estamos hablando de 1915. Le digo que cambió algo el país, ¿no? Sí, obviamente, pero mucho, ¿cómo, bueno, se difundía el concepto del ahorro? El concepto del ahorro, sí. Es decir, en las escuelas, así como te entregaban la libreta de calificaciones, te daban una... La libreta de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Eso es, a todos los niños. Que la administraba el correo. El correo, sí. Entonces uno ahorraba, ¿de qué forma? Llevando al... con las estampillas, pero yendo al correo uno compraba las estampillas y las iba poniendo allí. En realidad la estampilla era el certificado del plazo fijo, claro, que uno tenía, ¿no? Y después era igual como para la gente de aquí, para que entienda, era como una cartilla, Era así, ¿cierto? Era como una pequeña libreta, como son las cartillas acá. Entonces uno iba al correo con eso, compraba las estampillas, las iba pegando. Y los alumnos desde los primeros grados ya aprendían el significado y el valor del ahorro. Por supuesto, estamos hablando en un país donde no existía todavía la inflación. Yo no me acuerdo si pasé a la página 2. Porque éramos, como dice, es que lo agarró la inflación. Tan pobres. Lo agarró la inflación. Estamos tan pobres. En 1943, yo me sigo sorprendiendo de las fechas. 1943 se publica El Principito, a ver si lo digo bien, de Antoine de Saint-Exupéry. Le voy a contar algo. Cuando veníamos camino a la radio, veníamos charlando de que yo había trabajado en Argentina en los años 1970 en MC Editores. Bueno, MC Editores fue quien publicó para Argentina El Principito. Y no sé si los oyentes sabrán, pero que lamentablemente Antoine desapareció haciendo un vuelo a la Patagonia llevando correo. Ajá. Y no se supo más de él. Alguien que quiso vivir en Argentina sin estar preparado. Este sí está preparado para vivir. En 1979, Julio Grondón asume la presidencia de la AFA hasta nuestros días. Hasta nuestros días. 79, 89, 99, 2009. Ya vamos por los 35 años. Hace poquito murió el hermano. Sí. El hermano fue dirigente histórico de Arsenal, jugador de Arsenal, récord de partidos jugados, récord de goles. Le voy a contar algo, ¿cierto? Le voy a contar algo porque por ahí la gente no entiende este tipo de cosas, ¿no? Que pasan en Argentina. Ahora hace muy poco tiempo atrás, yo estuve en Argentina y un amigo personal, Dani Pegno, me lleva invitado a ver Colón con Arsenal. Colón de Santa Fe con Arsenal. Bueno, era una cancha, un estadio, ¿cierto?, de Colón de Santa Fe, repleto, de bote a bote, ¿cierto? Y la parte donde está la tribuna del visitante era la bandera de Arsenal, y yo calculo que no eran más de 12 personas, como máximo 20, exagerando. Es decir, la existencia de un club que no conlleva gente, ¿cierto? Que no tiene prácticamente... es de lo más extraño. Arsenal es de lo más extraño que existe en el fútbol argentino. Dicen que es una filial encubierta de Independiente de Avellaneda. No sé, pero realmente es una risa. Bueno, y también un día como hoy, el día que asume Don Julio, ¿le suenan estos dos partidos? Buenos Aires Fútbol Club versus Andrews y Old Caledonian versus Belgrano Fútbol Club. ¿Le suenan de algo? No, de nada. Fueron los dos primeros partidos oficiales en la historia del fútbol argentino. Buenos Aires Fútbol Club versus Andrews y Old Caledonian versus Belgrano Fútbol Club. ¿Usted sabe la historia de Andrews? Andrews en realidad es Andrés, San Andrés. Andrés, por supuesto. Y San Andrés fue cuna de deportistas, de deportes. Fútbol. San Andrés, aparte tiene rugby también, rugby. Y tiene también golf. Sí. El que era caddy en San Andrews, como dicen los ingleses, o San Andrés, como dicen en la Argentina, era don Roberto de Vicenzo. Hablando que está el tema este de inglés. Hay un tema que es interesante de ver un poco. A nosotros la gauchada, ¿cierto?, nos gusta resaltar actividades, ¿cierto?, de compatriotas que en algún momento van saltando el río, saltando el charco, como decimos nosotros. Y este es el caso de Elena Roger. Elena Roger, invitada por una amiga, viene a hacer una audición, como le dicen a los artistas que van a presentarse. Una prueba. Una prueba, porque se entera de que en Londres había posibilidades de hacer Evita. Entonces ella, Elena, viene a presentarse habiendo estudiado con una amiga que le enseñaba las a vocalizar las canciones de Evita en un bar. En un bar. No te hagas la idea, en un estudio, en nada. Entonces, viene, se presenta aquí en Londres a ver qué posibilidades tenía. Y le dicen en cuánto tiempo podría ella tratar de mejorar un poco su inglés. Y entonces, bueno, ella plantea que un mes. En un mes se había preparado lo que había logrado. Entonces, dicen que bueno, que ya pagándole ellos el pasaje, que volviera dentro de un mes para ver. Mientras tanto, ellos iban a seguir buscando el personajes para la obra. Termina viniendo y le ofrecen el personaje de Evita, el protagónico en Londres, con el éxito que tuvo en Londres la obra, ¿no? Entonces resulta que es muy lindo como lo cuenta ella el tema, cuando ella dice que en el momento que la eligen a ella, le dicen, mira, no rías, no saltes, no llores, porque hay otras chicas que también están esperanzadas en que puedan ser ellas las protagonistas de Evita, pero has sido elegida tú. Y entonces dice que le pareció simpático la forma que le dijo, porque ella quedó como una estatua. Y realmente fue algo impresionante. Esto le abrió las puertas de Europa. Tras esto hizo Piaf también con un éxito impresionante, para lo cual tuvo que estudiar francés. Y en la actualidad, Elena Roger está en Broadway, junto a Ricky Martin, haciendo con un éxito impresionante Evita. Para hacer un recuento de algunas otras cosas, vamos a escuchar esta canción. I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. to hurt you. I'm just a jealous guy. I was trying to catch your eyes, thought that you was trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt. I'm just a jealous guy. Estábamos escuchando Yellow Guy, que es una canción de John Lennon. Interpretada por los Beatles y conocida por todos nosotros, pero que allí en los años 70 yo tuve la posibilidad de escucharlo cantado por Joe Cocker, ¿no? Y hace unos días atrás, cuando apareció este tema de Lena Roger, viendo un poco la discografía de Lena Roger, me encontré con esta canción. Una preciosura. Es preciosa. Y entonces sumé un poco a esa idea de que traía yo de allá. Me dice, Mónica me decía, estás queriendo recordar cosas así. Pero no, pero la verdad que está buenísimo. Muy bueno. Usted sabe que a mí me pasó exactamente lo contrario. Dime. Quería hablar de una ciudad, bueno, que le podíamos llamar que es Punta de Riel. No nos dice mucho. Una ciudad que tiene una laguna, la Laguna Blanca, con los únicos cisnes de cuello negro que hay en el mundo, en un espacio natural, ¿no? Y bueno, no se me ocurrían muchas más cosas, porque además no tiene una música que la caracterice. Pero sí tiene sonidos que la caracterizan. A ver si nos vamos colocando en el espacio. Comenzamos con los mensajes rurales. Vamos con la cortina que nos identifica. Pare la oreja, paisano amigo, preste atención pa' que escuche bien. Pare la oreja, paisano amigo, preste atención pa' que escuche bien. Por ahí la radio larga el camino, algún mensaje que es para usted. Cuando vine acá a Río Negro tenía 14 años. Lo va captando por dónde vamos. Sí, ya estamos en la cordillera, estamos en la zona rural. Y esos mensajes rurales que a veces tienen tintes graciosos, como aquel que decía, lo espero en la tranquera con la yegua de su suegra, y da lugar siempre a malos entendidos, ¿no? ¿Tenemos algo más de mensajes rurales? Porque esto ya es algo que se va perdiendo con el tiempo, los móviles, las radios, las distintas formas de comunicación hacen de que ahora no sea tan necesario. Aunque siempre hay rinconcitos donde solamente llega la radio, y la radio no en frecuencia modulada, no en FM, sino la radio en abierto. Así que sale la camioneta de la comuna para el Lago Rosario, si puede, de viaje, y firma Isidora Jaramillo. Para el Saltillo, a los hermanos Jaramillo, Orteliano no podrá ir el sábado por mal tiempo. Para la comunidad de los cipreses, hoy a las 14:30... Aquí también tiene que haber habido ese seguramente, tipo de radio, seguramente. Porque, con lo que uno ve, con el tema de los todavía hoy en algunos sectores, en algunos pueblos, con la mala comunicación que tienen con los autobuses y esas cosas, tiene que haber existido. Es que la gente acá lo tiene que conocer. Y bueno, les quería hablar de este pueblo, concretamente de la ciudad de Zapala, la tercer ciudad de la provincia de Neuquén, porque todos los argentinos le debemos a Zapala y a Omar Carrasco, lamentablemente, el hecho que haya dejado de existir el servicio militar obligatorio. Ah, claro. Porque ustedes se acordarán del soldado Carrasco, que fue muerto en un batallón del regimiento de Zapala por los malos tratos recibidos por dos soldados viejos y un subteniente. Que, fíjate vos, la efemérides dice que un día como hoy de 1994 es encontrado en el regimiento de Zapala el cadáver del soldado. Y un general, Bocasa, 6 horas antes, les cuenta del hallazgo a unos periodistas en Neuquén, lo que de alguna manera destapa que había toda una trama para ocultar lo que en realidad había pasado. Y bueno, muchos de los soldados que se incorporaban eran de Cutralcó, de Paso de Indio, de Picún Leufú, y el movimiento que hicieron muchos de los padres empezaron a encender esa llamita que terminó por extinguir el servicio militar obligatorio. Las cosas que han contado los padres, desde la entrevista que tuvieron con Balsa, ¿te acordás de Balsa? Sí, Balsa, el general Balsa, sí, que era el comandante en jefe del ejército. 2 metros medía, ¿no? Medía como 2 metros, y claro, me decía que por la presión mediática y la fuerza que hicieron ellos, en un momento Balsa viaja a Zapala y los recibe. ¿Para qué le cuenten así amigablemente? Pero claro, lo que me contaban los padres es que ellos, asustados porque los próximos sin incorporar eran sus hijos, adentro de un galpón del ejército, muertos de frío en Zapala, en esta época que ya hace mucho frío, se siente la marcha porque se venían sintiendo el taconeo 200 metros antes. Por supuesto, el comandante en jefe del ejército no viene solo. Los rodean 30, 40 soldados, todos con fusiles FAL, y llega Balsa con vestido de combate, midiendo 2 metros, y con esa amabilidad que caracteriza a nuestros militares, les peta a 10 centímetros de la cara de las madres de los soldados. ¿Y a usted qué le pasa? Entonces, claro, después dice que él se avino a dialogar con la gente, ¿no? Y así fue que... Tengo una anécdota muy graciosa de que uno de los padres era periodista. Y como nosotros los periodistas no podemos con nuestro oficio... En un momento se entrevistaron con el presidente Maskin, ¿te acordás de Maskin? Presidente de la Cámara de Diputados. Ah, sí. Donde de alguna manera le cuenta las presiones que ellos tienen por parte del ejército en todo sentido y más con este caso. Pero dice, yo les voy a contar esto, pero esto que quede absolutamente entre nosotros, que no salga de acá. Y en un momento de silencio, ¡tac! Ay, lo quería matar. Lo quería matar. Bueno, lamentablemente, como pasan muchas cosas buenas en la vida, siempre son a costa de alguien que nosotros nos vamos a permitir incorporarlo a nuestro cuadro de honor, a ese grupo del difícil oficio de ser argentino. El soldado Omar Carrasco, muerto por la estupidez del ser humano, en este caso representado por 2 colimbas viejos. Nosotros a los soldados de la conscripción del servicio militar obligatorio le decimos colimba porque es la abreviatura de corre, limpia y barre. Colimba, claro. Corre, limpia. Y un subteniente que se creía que tenía poder sobre la vida y la muerte de las personas. Así que nuestro homenaje a Omar Carrasco y a todos los padres que lucharon para que se termine este absurdo del servicio militar obligatorio. Cuénteme, ¿qué pasa este fin de semana? Este fin de semana aquí en el Palacio de Congresos, de Exposiciones y Congresos de aquí de la ciudad de Estepona, bueno, se va a festejar el Día del Residente Extranjero. Una fiesta de tipo internacional. Una fiesta donde va a haber gastronomía de varios países y, por supuesto, también así, músicas, bailes, y es una conmemoración de realmente que se viene haciendo ya hace muchos años aquí en Estepona. Es una apunta al tema de la integración, pero fundamentalmente es un día para pasar juntos y para pasarla bien, ¿cierto? De paso degustando comidas extranjeras. Y conociendo otras culturas, que nunca viene mal. Eso mismo. Esto va a empezar a las 12 horas. Y después va a haber distintos tipos de espectáculos. Va a haber los hermanos paraguayos haciendo los paraguayitos de Estepona. Después está la Milana, de Gema Sánchez, una profesora de aquí de la ciudad de Estepona. Después van a estar Iplacea Dance, y se va a elegir y se va a hacer el primer premio, la primera vez que se hace esto, el homenaje al residente extranjero del año. Es decir, que esto es nuevo y es interesante, ¿no? Muy interesante. Claro. Reiteramos, el sábado 15 de abril, el próximo sábado, en el Palacio de Ferias y Congresos, ¿no? Y fundamentalmente sí. La puntualidad, porque esto empieza a las 12 y se larga, ¿no? Es decir, y después no termina tan tarde, porque siendo domingo, la gente al otro día, muchos que tienen la suerte de tener empleo, trabajan. Entonces, más o menos esto termina alrededor de las 18:30, 19 horas. Así que los esperamos a todos, porque realmente pueden pasar un momento sumamente agradable. Vamos a escuchar un amigo de la casa con el que en cualquier momento nos vamos a comunicar para charlar sobre sus proyectos y seguramente se va a dar una vuelta por acá. Ustedes escuchan a... No, lo están escuchando a Lolita Torres, que no era invitada para el día de hoy. Edu Akel con Traje Jamón. Nunca supe si lo de traje era porque había traído o porque venían de traje. Esto está grabado en vivo en el Museo del Jamón en Buenos Aires y vale la pena. Así que disfrutamos con ustedes a Edu Akel. Right. nosotros ya casi nos estamos yendo con un último homenaje a los amigos mendocinos. Bueno, en 1882 nació Fernando Fader, un pintor impresionista que tuvo fama mundial, mendocino. Y seguramente todos los mendocinos saben qué es esta música. Vio que va nombrando todos los departamentos, es la marcha oficial de la fiesta de la vendimia. Claro, este, el que fue ahora, se, ahora en el mes de abril. Fue, exactamente. Lo raro de este una tema... fiesta es impresionante, ¿no? Esta es una orquesta de tango. Le confirmo el próximo programa, pero me parece que es la orquesta de Pichuco. Ajá, la que hizo la... Tocando... Y es una es fácil darse cuenta porque no nombra dos departamentos que se agregaron después. Así que mire si es vieja la versión, pero muy buena versión. Y bueno, y yo por mi parte voy despidiendo las efemérides con un homenaje a Alberto Ginastera, músico y compositor, autor de la ópera Bomarzo. Una ópera relativamente nueva, no son muchas las óperas que se estrenan en los últimos tiempos, y esta ópera, aparte de ser buena, tiene una peculiaridad. Fue censurada, fue prohibida por el gobierno militar de la última dictadura. Claro. Y si nos quedaba algo por prohibir, sí. Hemos prohibido hasta óperas. Sí. Y el sabor nos está anunciando de esta manera que ya nos falta muy poquitito para ir caminando ya para... como quien va llegando al es que final. Siempre se nos hace corto. Le quería contar de que se fundó Bahía Blanca, le quería contar del asesinato de Urquiza, pero bueno, todo no se puede. Así que nosotros también adherimos a la Negra Sosa y nos vamos yendo. Y bueno, decirles que para nosotros es un gusto enorme saber que ustedes están allí. Bueno, a todos los que de alguna manera a través del Facebook se van comunicando, a Lalo Di Giorgi, bueno, a Raúl que también nos está siguiendo desde su casa, dice que tenía algún inconveniente, no podía sintonizar la radio. Es decir, Ezequiel, que también desde allí, desde Santo Tomé, nos manda saludos. Y a, bueno, a, de acá en Extremadura, Felipe Ruiz, que también de allí nos está mandando saludos. A tanta cantidad de gente que nos hace que este tiempo sea muy cortito y fundamentalmente que nos arropa. Chau, les cuento que el próximo programa tenemos un invento argentino para conversar. Los piqueteros. El próximo programa, aquí en La Gauchada. Y a estallar todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un